todo lo que pasa por nuestra cabeza de con ilusión, con alegría y con esperanza, será concretado, porque vamos a tener la ayuda de este ángel, este y de todos los ángeles, para que avancemos en nuestros caminos. Muchas veces hay gente que se pone muy contenta con nuestros tropiezos o con nuestros pasos para atrás y dice, ah, qué suerte, viste, yo sabía. Pero después cuando pegás ese salto, imagínate que es un salto que no lo haces solo. Lo haces impulsado por el amor, lo haces impulsado por la luz divina, lo haces impulsado por tu fuerza interior. Y después se quedan mirando y dicen, pero qué suerte que tiene esta, ¿no? Me río porque es la frase tan común. Y no es suerte, es fe. Cuando vos te sentís transportado por la fuerza, por la energía, por el amor divino, no importa que ya tengas concretada alguna cosa, sabés que va a ser buena. Vivís en la esperanza, vivís en el trabajo cotidiano para que se concrete esa esperanza. Porque yo no hablo de vivir soñando y decir, ay, soy feliz por lo que me va a venir y no doy un paso. No, soy feliz por lo que voy a lograr haciendo determinado camino. Para parir hay que concebir, para concebir hay que crear y hay que hacer determinadas cosas. En la vida es lo mismo. Si vos te quedás estancado mirando el futuro oscuro y mirando el miedo y teniendo el miedo y poniendo la energía de no voy a poder, porque muchos de nosotros creemos que ya no tenemos fuerza. Ustedes saben que las fuerzas con el ángel del nacimiento aparecen así, bendecidamente, milagrosamente. Empezás a saber que podés salir, dejás de castigarte con esto de uy, me habré equivocado, uy, habré hecho las cosas mal, uy, no pude, no puedo, no voy a poder, no voy a poder. Y empezamos, Claro, estamos cambiando el nacimiento por una muerte. Estamos atados al duelo y no estamos atados al futuro. Cada cosa que pasa en nuestra vida deja una huella y deja una marca. Depende de vos que sea una huella profunda y que se infecte, o que sea una marca. Cuando uno se toca esas huellas, como hay un cuento tan bonito que hay un nene que cuenta, tiene unas marcas en los brazos muy fuerte, en los dos brazos, y él le pregunta a alguien, ¿pero eso qué es? Y él se abraza, se toca y dice, son las uñas de mi mamá. ¿Cómo las uñas de tu mamá? La otra persona se horroriza y el pibe lo hace con tanto cariño. ¿Cómo las uñas de tu mamá? Y él le dice, sí, porque yo estaba nadando en el agua y vino un tiburón y me iba a atacar. Y entonces mi mamá me agarró tan fuerte de los brazos que me clavó las uñas y me quedaron siempre como recuerdo de su amor. ¿Ves que hay marcas y hay huellas? Estas son huellas. A lo mejor hoy estás angustiado, enojado y seguís dejando que se infecten tus heridas. Cuando hay que liberarse, hay que limpiarlas, hay que dejarlas fluir, hay que hacer que cierren las heridas para que queden como marcas, pero marcas que uno mire y recuerde. Son mapas, son como, ¿viste cuando vos hiciste muchos viajes? Yo tengo una amiga muy querida, que había que viajó mucho, iba a seguir viajando mucho, pero en esa etapa había viajado muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y se le vencía el pasaporte. Y después de mucho tiempo, que no nos podíamos ver, nos reencontramos ella tramitando su pasaporte. Y entonces me decía que ella iba a pedir que le dejaran ese pasaporte, porque cada sellito que había allí era un lugar por donde había estado. Y Dios la iluminó y los ángeles hicieron su trabajo para que le dijeran, pero sí, dalo por extraviado y haz el trámite urgente porque se tenía que ir. Y yo me río siempre que me acuerdo de esa anécdota, porque además nos reencontramos allí en ese trámite, ¿no? Las dos teniendo que hablar con alguien, con un funcionario para resolver un problema. Y ella estaba feliz y está. Y hoy se lo puede mostrar a su hija y hoy puede recordar. Esas no son... Una persona negativa diría, mirá vos la suerte que tuve, a los lugares que fui. Y otra persona sanadora y positiva dice, qué bueno todo esto que viví y que lo voy a poder volver a vivir. Esta es la actitud con que te tomes la vida. Hoy el ángel del nacimiento a mí, por lo menos, me viene a confirmar que estamos en el camino correcto. Que podés darte el permiso de esperar ese nuevo método de vida que uno está soñando y gestando, que se va puliendo solito, que se va llenando de posibilidades y de puertas. Ya tuvimos una propuesta para ir a un lugar de Entre Ríos, ya tuvimos una propuesta para hacer una charla en Rosario, ya tuvimos una propuesta para volver a Cañuelas a hacer una charla. Así que es como que estamos escuchando y estamos no escuchando y pensando, no, vamos a ir, vamos a responder a todo con un sí, porque estamos abiertos, porque el ángel del nacimiento nos marca un nuevo camino, una nueva posibilidad. Y hoy a vos te tiene que estar marcando algo, por algo lo escuchaste. Te tiene que estar marcando que podés proyectar, que podés gestar en tu mente y en tu corazón una salida, una nueva posibilidad, un nuevo proyecto, un nuevo tiempo. Yo me olvidé decirles que me pueden llamar al 4784-9014, si quieren un mensaje, y después para ir averiguando dónde vamos a estar y en qué momentos y todo lo que quieran saber. Si no, ya saben, mi email, pero lo repito, cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Lo digo en castellano, cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Y si no, facilísimo, entras en mi página, que es www.cristinadelsolar.com.ar, y ahí me encontrás. Y si yo pones en Google mi nombre, Cristina del Solar, y también me encontrás. Así que no podés decirme que no me pudiste encontrar o que estás perdido. No, estoy siempre fácil de encontrar, muy fácil de encontrar. Bueno, les hablaba entonces de este bendito ángel del nacimiento. Les cuento que el 3 de noviembre vamos a hacer un taller. Les prometo para el martes tener, no sé si el lugar, pero sí el tema. Y después vamos a ir diciendo el lugar. El lugar es por aquí, por la zona, cerquita. Vamos a encontrarnos en algún lugar seguro, por Belgrano, por Núñez, por aquí vamos a estar. Bueno, así que los talleres van a seguir y voy a preparar uno totalmente nuevo, con muchas oraciones que encontré en esta mudanza y en este cambio, en el baúl de los recuerdos, como yo lo llamo, en mis varios baúles de los recuerdos. Resulta que son demasiados ahora, más lo que tengo en la computadora, más todo lo que tengo para compartir. Hay mucho trabajo por hacer, por lo menos de mi parte, cuento con la tuya. Y les decía que el ángel del nacimiento nos hace saber y pensar que cada día podemos avanzar en todos los caminos. El tema es darnos cuenta y darnos permiso de hacerlo, porque muchas veces no estamos seguros ni estamos confiados en que podemos empezar un nuevo camino. Y hoy saben que es el día de San Francisco de Asís. El San Francisco de Asís es este santo maravilloso que con su sencillez, con su amor, con su luz, con su claridad, desde traernos el armado del famoso pesebre, que hoy en día lo vemos en los hogares y en los negocios, él armó por primera vez el pesebre viviente, ya les voy a contar bien cerca de Navidad, pero él amaba al universo, amaba a los animales, amaba a los seres humanos, amaba, y los animales lo amaban a él. Así que San Francisco fue un hombre de paz, un hombre de luz, un hombre de amor. Y qué mejor recordarlo con esta oración, que yo la subí a Facebook, la subí cantada por la hermana, no es Glenda, es otra hermana, muy amorosa, que canta muy lindo. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio, yo siembre amor. Donde haya ofensa, yo ponga perdón. Donde haya duda, yo ponga fe. Donde haya error, yo ponga tu verdad. Donde haya discordia, yo ponga unión. Donde haya desesperación, yo ponga esperanza. Donde haya tinieblas, yo ponga tu luz. Donde haya tristeza, yo ponga alegría. Concédeme, Señor, la gracia de no buscar tanto ser comprendido como comprender, ser consolado como consolar, ser amado como amar. Porque dando es como recibimos, perdonando es como somos perdonados. Y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Amén. Esta oración yo la quiero tanto, fue tan importante en mi vida que en mi primer libro, Oremos, que si Dios nos ayuda prontito va a estar nuevamente a la venta. En Oremos, un libro que yo edité en el año 98 por primera vez y reedité varias veces, está en la página 158. Así que si sos uno de los que tiene Oremos, allí está, en la página 158, está la oración de San Francisco de Asís. Así que bueno, vamos cada día recordando que tenemos muchos seres a nuestro alrededor que fueron amorosos, luminosos y que nos pueden ayudar a poner luz sobre cualquier situación negativa, oscura, angustiante de nuestra vida. Así que bueno, como digo cada programa, que cuando cierro digo buena vida, nuestra buena vida depende de nuestras actitudes, de cómo pensemos, de cómo concretemos esos pensamientos. Y hoy vino el ángel del nacimiento para decirte, la buena vida depende de tener ilusiones para mañana, concebir una idea, una esperanza, un sueño. No hay imposibles cuando hay amor y cuando hay virtud. Hay imposibles cuando ni siquiera lo intentamos, cuando decimos que es un imposible, cuando repetimos permanentemente no puedo. El decir no puedo, yo no sé, no sabés, averiguá, porque vas a ver que empezás a abrir tu cabeza. Lee, preguntá, buscá, no cierres las puertas, nace cada día, nace una esperanza, nace una posibilidad, nace un sueño, nace. Así que hoy este ángel del nacimiento a mí me vino maravilloso, reafirma mis pensamientos y mis oraciones y a vos espero que también te haya venido tan maravilloso como a mí y sepas que podés empezar una nueva vida a partir de este instante, no de mañana, de aquí y de ahora. Bueno, vamos a inmediatamente a los ángeles y mensajes porque tengo muchísimos. Vamos a mandar los ángeles primero, nos vamos para Nordelta, para mi querida amiga Marina, para ella va el ángel de la sanación. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto, la luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para Máxima, el ángel del nacimiento, mira el que conté hoy, así que hay cosas nuevas por crear, cosas nuevas por hacer. Y te dice, aquí estoy, sí, lo lograrás, estás en lo cierto, el amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado, no tengas dudas. Flavia de Campana, el ángel de la comunicación, y aquí estoy, no tengas miedo, avanza, a través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Lorena, para Sixto y para Lucio, que están en Barcelona, va para ellos el ángel de la templanza. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Para Lucy de Pilar, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy, permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para Nori de España, ella y toda su familia, va el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Susana de Belgrano, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Y para Susana de Delviso, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie. Haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo.

Me extravié y no descubro la salida. ¿Usted podría orientarme? Desde luego, respondió el no vidente. Le conviene tomar por ese sendero a la derecha. Así saldrá a la ciudad y en paso disfrutará de la belleza de las flores. Perdone, pero tengo prisa y usted debe estar equivocado. ¿Por qué? Porque el camino que me indica está lleno de yuyos. Es desparejo y no tiene ninguna flor. Ah, tiene razón. Usted todavía necesita que estén. Vaya por el otro que es más corto. Y el ciego siguió su camino. Muchas veces no vemos lo que puede haber en el futuro. Vemos lo que está allí, los yuyos. Vemos lo que no hay, lo que está mal. Nunca vemos las buenas posibilidades. Eso está mal. Hoy el ángel de nacimiento va para que veas tus nuevas posibilidades. Chao. Hasta el martes. Muy buen fin de semana y por sobre todas las cosas, muy, pero muy buena vida. Solo estar y esa luz.